Nos quedamos ya con uno de los apartados característicos dentro de lo que es la programación de este verano 2017. Ya el pasado año, como conocerán, pues también les ofrecíamos estos espacios de salud que vamos a abordar durante los próximos minutos, cada miércoles, gracias a distintos profesionales del ámbito de la salud y con la colaboración del área de salud del Ayuntamiento de Ubrique. Nos quedamos con este apartado en el que nos centramos en distintos temas relacionados con este periodo estival, pero como podrán comprobar en el día de hoy, bueno, pues se trata de una cuestión que podemos trasladar a cualquier momento del año, porque vamos a hablar de algo tan fundamental como es la alimentación para una persona. Alimentación y verano, pero en realidad podríamos haberlo denominado, bueno, pues alimentación en general, la mejor alimentación posible. De ello vamos a hablar durante los próximos instantes con Pilar Mentui, técnico de Educación para la Salud del área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. Pilar, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buen verano. Igualmente, Pilar, que con ella además hablábamos el pasado año. En aquel momento nos referíamos, por ejemplo, a la actividad física, ¿verdad? Sí, porque la actividad física junto con la alimentación son como los pilares de una buena salud. Entonces son como dentro de la creación de hábitos saludables, son como los pilares fundamentales. Ya decimos que Pilar es técnico de Educación para la Salud dentro de lo que es el área de gestión sanitaria norte de Cádiz. Y bueno, pues dentro de sus labores a lo largo de todo el año, decíamos, bueno, pues esa promoción de un aspecto tan vital para un ser humano como es la alimentación, que como decía también antes, no es algo específico del verano, evidentemente, a destacar. Nos vamos a quedar con lo que es una dieta saludable, desde luego con algo tan importante como puedan ser la fruta y la verdura, que es verdad, ¿no? Que viene muy bien en verano, pero que, ya decimos, todo lo que comentemos en general podemos trasladarlo a todo el año, ¿no? Exactamente. Bueno, pues sí, me gustaría para empezar a comentaros un poco, sobre todo, me gustaría como invitaros a ir un poco una vuelta al huerto, lo que antes en los pueblos se hacía muy bien, que sobre todo en la época de verano, pues comíamos de lo que nos traía la huerta, y fundamentalmente la huerta lo que nos traía eran frutas y verduras, hortalizas en general. Entonces, bueno, una alimentación equilibrada. Todos no, nos dicen que es como el pilar para una buena salud y que muchos de los problemas de salud que tiene la gente, si comiéramos de forma adecuada, los podríamos evitar. De hecho, los últimos informes de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, pues nos dicen que la recomendación sería comer, la población tendría que comer cada persona un consumo mínimo de unos 600 gramos diarios de fruta y verdura. Esos son cinco raciones. Podrían ser unas dos o tres de fruta o dos o tres de verdura, ¿vale? Estas raciones no incluirían lo que son, por ejemplo, las patatas, que ya entraría más en el campo de los farináceos, o tubérculos como podían ser pues la mandioca, la yuca, cosas así, ¿no? El boniato. Y esto nos serviría claramente para prevenir pues un gran número de enfermedades como, o reducirlas, ¿vale? Como podrían ser enfermedades crónicas, como las cardiopatías, todo lo que es relacionado con el corazón, ictus, cáncer, obesidad, sobrepeso, ¿vale? Y para tener una idea de lo que vamos a hablar y de que, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de frutas, de verduras, sí me gustaría decir que cuando comemos un alimento, por ejemplo, una pera o un trozo de carne, pues lo que nos da, eso es el alimento, pero lo que nos proporciona son una serie de nutrientes. Y estos nutrientes fundamentalmente pues son, hoy los llamamos hidratos de carbono, los llamamos grasas o los llamamos proteínas, en función de la función también que tienen para el organismo. Pues los hidratos de carbono nos dan energía y en este grupo entran todo lo que son verduras, frutas, entra también lo que son bueno, pues muchos otros productos del mundo vegetal, ¿vale? También, pues, por ejemplo, la leche nos proporciona hidratos de carbono. Luego también tenemos las grasas. Las grasas provienen fundamentalmente del mundo animal, como son las carnes, pescados, etcétera, y también puede venir en parte pues de frutos secos, semillas, o los aceites, todo lo que son aceites. Y las proteínas es aquello que nos proporciona pues para crecer los tejidos, los huesos y nos proporciona lo que nos forma los tejidos, y sobre todo viene también, puede venir tanto del mundo animal como del mundo vegetal. Hago esta distinción porque como hoy vamos a poner el énfasis en lo que digamos son las verduras y las frutas, que es lo que quizás consumimos menos a nivel general en la población, pues es importante que hagamos como un poquito la distinción de dónde vienen los nutrientes, ¿no? ¿Y qué diferencias hay entre unos nutrientes y otros? Y luego también las vitaminas y minerales que acompañan pues tanto a los hidratos de carbono, a las grasas y a las proteínas, porque están en todos los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, es importante esto porque si una persona, por ejemplo, necesita de unas 1.500 calorías a 2.000, en función de si eres hombre, mujer, la talla, el peso, etcétera, todo eso varía en la cantidad de calorías que uno necesita comer al día o la cantidad de energía que necesita, pues el 60% de esa dieta, el 60% de esa cantidad de calorías o de esos nutrientes, digamos, tendría que venir de los hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono son los azúcares o los hidratos simples, vienen en forma de azúcares simples, hidratos de carbono más complejos, y la fibra. Y eso nos lo proporciona fundamentalmente el mundo vegetal a través de la fruta y la verdura, ¿vale? Entonces, solamente necesitamos en grasas de un 25 o un 30% de la dieta, y en proteínas, fíjate, muy poquito, que es un 15%. Sin embargo, si analizáramos la dieta normal del ser humano, veríamos que como casi la mayoría de las veces hay un exceso de proteína, ¿vale?, y de grasa, y hay mucho menos de hidratos de carbono en forma de hidratos de carbono complejos, como pueden ser los que vienen de, no del mundo industrial, que serían la bollería, precocinados, etcétera, sino que sería, pues, por ejemplo, de la fruta y de la verdura, ¿vale? Entonces, bueno, esto sí es muy importante a la hora de seleccionar alimentos. Por ejemplo, las pirámides alimentarias que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud o bueno, la Consejería de Salud de Andalucía, etcétera, pues en la base lo que tiene siempre pues son el consumo de productos que vienen, digamos, del mundo vegetal, porque son la fruta, la verdura, las pastas que vienen de las... todo lo que viene, digamos, de la tierra, en este caso, ¿no? Como son los granos, los cereales, etcétera. Y en el segundo nivel, pues ya vendrían también las legumbres, las patatas, todo lo que sería arroz, vamos, todo lo que sería también proteína vegetal. Y luego ya vendrían las carnes, los pescados y los huevos, luego vendría la carne roja, que sería mucho menos, y arriba del todo tendríamos las grasas y los productos industriales como la bollería y demás, los dulces. Entonces, sí hay que tener un poco claro eso, pues a la hora ahora de centrarnos en por qué le damos tanto énfasis a que consumamos fruta y verdura. Y otra razón es porque todo lo que proviene que tiene del mundo animal, que es fundamentalmente la grasa y la proteína, no tiene colesterol y tiene grasa. Y la grasa, un gramo de grasa cuando llega al organismo, se multiplica por 9 calorías. Es decir, de los tres grupos de alimentos, de los hidratos, las grasas o las proteínas, la grasa es la que nos da más caloría. Sin embargo, las proteínas o los hidratos no tanto. Y también decir que del mundo vegetal, como norma, no tiene colesterol. Entonces, eso sí es muy importante para la hora de introducir dietas para la salud. Por ejemplo, la gente ahora mucho, siempre oyes en la calle, ay, es que tengo colesterol alto. Entonces, muchas veces evitaríamos tomar medicamentos simplemente haciendo una buena dieta, es decir, incluyendo más raciones de fruta y verdura que desplazaran ese consumo excesivo de grasa o de proteínas que tenemos por otro lado, ¿vale? Sí. Entonces, es un poco como las claves de la alimentación serían consumir más verdura y fruta, cereales integrales a diario, aumentar el consumo de legumbres y reducir el consumo de grasas animales, carne, precocinados y azúcares sencillos como, bueno, como los dulces, la bollería industrial, los refrescos, y en consecuencia reduciríamos las calorías y también pues reduciríamos lo que es pues el sobrepeso o la obesidad, ¿no? Así que eso de forma introductoria para saber, ¿no?, el porqué de la importancia, ¿no?, del consumo de frutas y verduras como base de una alimentación equilibrada, ¿no? Exactamente. Sí, porque tiene que estar como en la base. Si imaginamos una pirámide mentalmente, pues la base que sería el 60%, tendríamos que consumirlo de lo que son productos que derivan del mundo vegetal. El 60% de lo que comemos al día tendría que ser eso. Y por eso, pues, bueno, pues fundamentalmente tendríamos que tirar de ahí. Y eso no suele ser lo habitual, ¿vale? No, si nos imaginamos, pues no podemos imaginar, por ejemplo, la carne roja, que allí entra el cerdo, vacuno, carne de caza, etcétera, pues deberíamos consumirla 2 veces a la semana o 3 como mucho. La mayoría tendrían que ser la proteína, por ejemplo, y la grasa debería venir pues de también pues de aceites, la grasa de los aceites que son, que vienen del mundo vegetal, ¿vale? Y por ejemplo la proteína podría venir también del mundo vegetal o del mundo animal. La proteína del mundo vegetal, si la combinamos con hidratos, por ejemplo legumbres, si las combinamos con pan o con pasta o con arroz, pues ya se convierte en una proteína de alto valor biológico. Entonces, un plato bien de potaje bueno, como el antiguo, ¿vale?, pues puede sustituir perfectamente lo que es a veces un filete de carne, ¿no? Y tiene menos, y no tiene grasa. Sí. Esa es la ventaja, ¿vale? Entonces, bueno, que en función de cómo está nuestra salud, en función también de, bueno, cómo queramos, pues podemos ir combinando unas cosas y otras, y no necesariamente tenemos que comernos siempre, pues, o sobre todo estoy hablando de las personas adultas, porque un adolescente puede ser diferente, necesita más consumo de energía. El tema de la alimentación es algo complejo, porque no podemos generalizar hasta cierto punto, pero luego, bueno, pues a cada persona pues come de una determinada forma, ¿no? Pues en función de sus características. Sí. No, igual, por ejemplo, en función de la talla, la edad, el peso, el trabajo que hace, si consume, por ejemplo, de la energía que consumimos, un 30% el cuerpo biológicamente lo destina a como a está preparado como para esfuerzo físico, ¿no? Para esfuerzo físico. Hay un 60% que sería pues para todas las funciones que hace el cuerpo, pero hay una parte importante que sería como un 30% que está preparado como para cuando antes tenía que ir a cazar o a correr o al campo a trabajar o lo que sea, pues era como para, si tengo que hacer un esfuerzo, tenerlo disponible. Claro, si nosotros tenemos trabajos sedentarios cada vez más, o ese consumo de energía extra no lo usamos, y eso se suele a veces acumular en forma de grasa en el organismo, ¿vale? Por eso es tan importante, pues, bueno, pues tener una dieta que no nos proporcione tampoco un exceso de grasa, ¿no?, sino que nos proporcione los nutrientes que necesitamos, pero no que vaya acumulando en el organismo. Pues son aspectos, ya decimos, de lo que sería una alimentación equilibrada y de lo que sería recomendable. Pero, Pilar, te quería preguntar por lo que es la realidad. Por ejemplo, si contáis con datos o los últimos datos de que disponéis sobre el consumo de fruta y verdura, incluso no sé si, por ejemplo, en nuestra provincia. Bueno, pues sí, más o menos se conoce, porque hay encuestas a nivel nacional y a nivel andaluz también. Entonces, la encuesta andaluza de salud, por ejemplo, del año 2011... Bueno, también hay otra más reciente, pero bueno, todavía no está así como tan cerrada. Entonces, pone de manifiesto que la población infantil y juvenil, por ejemplo, a nivel ya de población infantil y juvenil, presenta un consumo insuficiente de frutas, porque se estudia la fruta por un lado y la verdura por el otro, ¿vale? Solo la mitad de esta población infantil y juvenil consume fruta diario, solo la mitad, cuando hablamos de que es una recomendación diaria de varias raciones. Y uno de cada cuatro comen verduras cada día. Y claro, si ya nos metiéramos a ver el número de raciones, tampoco las comen las que tienen que comer todos los días, ¿vale? Y luego, a nivel de, si nos centráramos en Cádiz, por ejemplo, en la población adulta, sabemos que es del 17% el consumo de verdura, que es muy por debajo, además, también de la media andaluza, que está en 40, más o menos, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de que en Cádiz también tenemos sobre todo problema con el tema del consumo de verduras. Aparentemente parecería que no tendría que ser así, porque la huerta gaditana es muy rica, ¿vale? Sí. Pero realmente después, pues bueno, lo que tenemos es que no se consume tanto. Y el consumo de frutas diario en la provincia de Cádiz es más o menos igual que a nivel andaluz, ¿vale? Que está el 63%, pero todavía tenemos ahí un 40% también de personas que no toman fruta a diario. Entonces, bueno, esto se nota y va en paralelo porque, bueno, también a nivel nacional también más o menos ocurre lo mismo, ¿vale? Y sí, por otra parte sabemos que es muy importante comerla. Y entonces, bueno, pues tendríamos que entrar también pues a hablar de los beneficios, ¿no?, del comer fruta y verdura, si quieres. Pues si te parece, vamos con ello, ¿no? ¿Por qué es bueno el consumo de fruta y verdura? Bueno, pues el consumo de fruta y verdura, primero sabemos ya los organismos que trabajan y estudian todo esto en función de los que marcan las directrices, de las recomendaciones en alimentación, nos dicen que la ingesta, bueno, el consumir poca fruta y verdura o insuficiente es uno de los 10 factores principales ya de riesgo de mortalidad a escala mundial, ¿vale? Que podríamos evitar hasta 1,7 millones de, digamos, de muertes o de vidas cada año si comiéramos fruta y verdura, ¿vale? Ya probándolo después, centrándonos en cada, como en temas distintos, por ejemplo, en el tema del cáncer, sabemos que la ingesta de verdura, hortalizas y frutas puede ayudar a prevenir cánceres del tipo de boca, faringe, laringe, pulmón, esófago, estómago, colon, mama, vejiga. ¿Por qué? Porque tiene la fibra, ahí la verdura y la fruta tienen mucha fibra. Y al tener mucha fibra, por ejemplo, todo lo que es el tracto digestivo, enfermedades que pueden tener que ver con el tracto digestivo, o cánceres de intestino, colon, etcétera, pues ayuda mucho. ¿Por qué? Porque favorece, aumenta el volumen de las deposiciones, ¿vale? Y aparte favorece como la eliminación de todo lo que son los residuos, los productos de desecho. Trabaja también ayudando en la flora intestinal, etcétera, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, previene enfermedades como la diverticulitis, cuando hay diverticulosis en el colon, etcétera. Otras, toda una gama de enfermedades que tienen que ver con todo lo que es la digestión. Entonces, bueno, pues es muy importante porque la fibra, aparte de eso, de ayudar en todo eso, también la fibra lo que hace es que nos ayuda a eliminar el colesterol en sangre. Es decir, el colesterol que tenemos en el cuerpo, el 30% viene de la dieta, pero hay un 70% que lo fabricamos nosotros en el hígado. Entonces podríamos decir que cuando a veces hay gente que dice, yo tengo un colesterol que, como diciendo que no, que aunque coma lo que coma, lo sigo teniendo, ¿no? Bueno, pues lo que hace los alimentos ricos en fibra, y estos son los frutos y la verdura, pues lo que hacen es que ayudan a eliminar este colesterol. Entonces, bueno, y además ayudan a tener colesterol del que le llaman colesterol bueno. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Porque si tenemos una alimentación rica en verdura y fruta, pues vamos a tener probablemente menos cánceres gastrointestinales. Se calcula que del orden de un 19% inferior, ¿vale? Y esto ya lo avala toda una revisión internacional sobre el tema del cáncer relacionado con las verduras y frutas que ha hecho pues el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, ¿no? Sí. Pues esto ya está como probado que podríamos prevenir del orden de un 5 a un 12% disminuir lo que son los cánceres en general y de un 20 a un 30% en el caso de los cánceres gastrointestinales. Pues son cifras importantes. Y también en el tema de las cardiopatías y de los accidentes cerebrovasculares, pues también se los podríamos reducir en el orden de un 31%. Bueno, no, al revés, causa el 31% de las cardiopatías y el 11% de los ictus. Sí. Entonces, realmente consumir, es decir, lo que sería la falta de consumir estos productos, porque claro, si no consumimos esto, estamos comiendo más de otros otros productos que tienen más grasas y que tienen más exceso de calorías y que no tienen fibra. Sobre todo la clave está en que no tienen fibra. Y, por ejemplo, que las verduras y frutas nos proporcionan unos hidratos en forma de azúcares más complejos, de moléculas, digamos, más complejas, que se en el cuerpo tienen un índice glucémico más pequeño, es decir, como que necesitan menos insulina, ¿vale? Y, en cambio, si comemos alimentos muy ricos en azúcares más simples, como por ejemplo el azúcar normal y corriente que se añade a muchos productos, a muchos refrescos, etcétera, muchos pasteles, tal, pues eso nos produce un pico y además necesitamos que el cuerpo trabaje ahí muy rápidamente porque eso se absorbe rápidamente, ¿vale? Entonces, bueno, siempre será mejor utilizar aquellos alimentos que nos den hidratos de carbono más complejos o que nos den fibra. Desde ahí es la importancia. También aparte sabemos que el consumir estos productos nos ayuda a disminuir normalmente el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Luego lo veremos cuando hablemos de lo que son las raciones, ¿vale? Porque nos proporcionan muchas menos calorías y nos podemos hartar de comer verdura, nos podemos hartar sin que nos dé tantas calorías como cuando nos comemos, pues, yo qué sé, un pastel o un trozo de carne, ¿no? Porque eso tiene proteínas y tiene también grasas y tiene de todo, ¿vale? Así que, luego también tiene otra ventaja las frutas y verduras, es que tienen muchos antioxidantes, muchas sustancias que son muy beneficiosas para el organismo, porque tienen vitaminas y minerales que son como los reguladores del metabolismo y tienen otras muchas funciones. Entonces, por eso se habla de que, bueno, pues antioxidantes, radicales libres para la piel, para esto y para lo otro, porque tienen como efectos muy beneficiosos, ¿no? Ayudan a eliminar toxinas, son muy diuréticas, depuran el organismo, no aportan grasas. Y otra ventaja que tienen es que si comemos, imagínate, si comemos fruta, por ejemplo, pues eso nos ayuda a saciarnos, porque tiene fibra, porque tiene pues esos hidratos de carbono más complejos, y eso nos ayuda a comer menos. En cambio, si comemos un refresco, por ejemplo, que tiene un montón de azúcar, ¿vale? Pero sin embargo no te ayuda a saciarte, sigues con lo mismo hambre. O sea, sería como otra también de las ventajas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues no hay muchos estudios ya que avalan durante los últimos 20 años que un consumo adecuado de fruta y verdura junto con la práctica del ejercicio físico, por eso decía antes, es como, bueno, como un protector natural de la salud y que ayuda a mantener pues un peso equilibrado y una buena salud, ¿vale? Así que ahí... Y bueno, podríamos continuar con el tema también del sobrepeso y de la obesidad, ¿vale? No es el tema en concreto de hoy, pero bueno, sí que, por ejemplo, en mujeres de Cádiz, se ha casi duplicado, ¿vale?, el sobrepeso desde el año 2003 al año 2011. Y en hombres se mantiene más o menos en la media, pero tenemos cifras de sobrepeso por arriba, digamos, de la media andaluza, ¿vale? Y en obesidad está más alta en mujeres que en hombres. Hay una tendencia ascendente en ambos. Y bueno, y si hablamos de niños, el estudio a nivel nacional de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición revela que en los escolares entre 6 y 10 años de Andalucía, un 24% presenta sobrepeso y un 22% presenta obesidad. Entonces estamos hablando de cifras de peso, así que como que digamos, en línea general sería como que aumenta la obesidad y el sobrepeso a medida también que no se consume tanto verduras y frutas. Entonces deberíamos ir cambiando como esa tendencia, ¿no? Es decir, probablemente si consumimos más del huerto, por eso esa mirada al huerto, ¿vale? Pues consumiríamos y tendríamos menos sobrepeso y obesidad a nivel general. Así que queda muy claro, desde luego, el porqué. Es muy positivo, más que recomendable, el consumo de fruta y verdura para nuestra salud actual y sobre todo para la futura, para la prevención de posibles problemas en el futuro. Te ha referido, Pilar, en varias oportunidades a que debemos tomar 5 raciones de frutas y verduras a lo largo del día. ¿Y a qué os referís los expertos cuando habláis de 5 raciones? Bueno, eso, si primero me gustaría centrar un poco, en este caso, también, qué son las verduras y frutas, ¿vale? Porque, por ejemplo, la verdura en sí misma sería solamente aquello que tiene hoja verde, ¿vale? Pero me gusta más el tema de hablar de hortalizas, porque en las hortalizas entraría, pues ya, todo lo que sería hoja verde, pero también entrarían los vegetales, pues como son las hortalizas frescas, que están incluidas en el Código Alimentario Español, como la lechuga, la zanahoria, la alcachofa, tomates, las setas, los guisantes, las habas tiernas, las semillas germinadas, maíz dulce, flores, es decir, sería como todo esto podríamos meterlo en lo que sería el mundo de la hortaliza fresca. Luego las frutas frescas también, manzana, melón, fresas, ¿vale? Todo lo que serían como las frutas frescas. No entraría en este grupo los frutos secos, ni las aceitunas, ni las pipas de girasol, todo eso entraría en lo que es ya el campo de otro apartado también del mundo vegetal, pero que no estaría dentro de la fruta y verdura, ¿vale? Que es porque nos proporcionan ya más sustancias como grasas, proteínas, eso es parte importante de la dieta también, podría serlo perfectamente, ¿vale? Pero esto ya nos proporciona, es como otro grupo de alimentos, ¿no? Sí. Luego también entraría en hortalizas, digamos, o cuando estoy hablando de estas 5 raciones, pues entraría todo aquello que podrían ser frutas y hortalizas o setas congeladas, en conserva, desecadas, o zumos 100%, ¿vale? Que no tuvieran otra cosa añadida. Sí. No tuvieran ni grasa, ni azúcar añadido, ni con límite de sal. Muy bien. También podría ser, por ejemplo, en este caso podrían ser, por ejemplo, los guisantes congelados, o cuando vamos, por ejemplo, y compramos esas bolsas pues de espinacas o de lo que sea que viene solamente listo, lavadas para usar, pero que no tienen nada añadido, ¿vale? O también, por ejemplo, la categoría de los alimentos cocinados o precocinados con al menos una ración de fruta o hortaliza. Por ejemplo, estamos hablando de menestra de verduras preparada, que a veces tienen menestra de verdura con jamón o espinacas, crema de espinacas o gazpacho. Bueno, pues si está suficiente avalado por la etiqueta que tiene la ración de fruta o verdura correspondiente, pues eso también podría ser como contado como un plato, ¿no?, de verdura. Sí. Cuando hablamos de verdura o fruta, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de raciones, en términos, digamos, de nutrición, de endocrino, digamos, sería una ración de verdura o de fruta es la que tiene 10 gramos del nutriente principal, en este caso sería de hidrato de carbono, ¿vale? Entonces sería la cantidad, digamos, de espinacas o de coles o de habas o de guisantes o de plátano que tiene 10 gramos de hidrato de carbono, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de o una ración de proteína, hablaríamos de la cantidad de carne, pollo, pescado, huevo, etcétera, que necesitamos para que, o de frutos secos o de legumbres, que necesitaríamos para que nos diera 10 gramos de proteína, ¿vale? Entonces, normalmente los alimentos se clasifican en función de su nutriente principal, ¿vale? Por eso los clasificamos en un grupo u otro en función de qué es lo que más tienen. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esto? Porque fíjate, ahora es una pena que no, bueno, que no se pueda ver, ¿no? Porque cuando esto es mucho mejor, si lo puedes evidentemente visualizar, ¿no? Con imágenes, pero bueno, para, nos lo imaginamos. Imaginaros que para tener para una ración de, por ejemplo, de verdura, podemos comer hasta una lechuga entera o 300 gramos de col, de acelgas, de espinacas, de tomate. Así que un tomate puede ser una ración, un pimiento, berenjena, y nos da, imaginaros que son 10 gramos de hidratos lo que tiene esa ración, nos da 40 calorías porque lo multiplicamos por 4. ¿Vale? Es decir, que nos podemos hartar de comer un plato de ensalada de más de 300 gramos y tenemos 40 calorías. Es decir, que para conseguir 100 calorías me tengo que comer como dos o tres platazos, de, vamos, dos buenos, si no le añado otra cosa. Claro, si ya le añado con la cuchara de aceite, la cuchara, pues entonces ya tengo que contar, tengo también que contar, por ejemplo, una cucharada de aceite sopera, ¿vale? Pues es una ración de grasa. En este caso es buena porque es del mundo vegetal, el aceite de oliva es excelente, ¿vale? Porque aparte es lo que tiene son ácidos grasos monoinsaturados, que son muy buenos para el organismo, ¿vale? Entonces, bueno, si tenemos que consumir grasa también, porque fundamentalmente sea principalmente de aquí. Entonces, imaginaros lo que yo puedo, o por ejemplo, un plátano puede ser dos raciones, porque tiene más, pues son 80 calorías, o una mandarina siguen siendo una ración, o una rodaja de piña puede ser una ración, o una manzana grande ya son como dos raciones, ¿vale? Pueden ser dos, ¿vale? Una rodaja de sandía grandecita de unos 300 gramos son dos raciones, pero me proporciona solamente 80 calorías. Sí. Una naranja pueden ser dos raciones, me sigue proporcionando 80 calorías. Un melocotón pueden ser lo mismo, ¿vale? Pero entonces, quiero decir que puedo comer mucha fruta o mucha verdura, pero tengo como muy pocas calorías. Ya dependerá de luego del guiso que le dé, que aumente más o menos. Pero sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, al mundo de la bollería, por poner, estoy comparando como serían hidratos de carbono, dulces, ¿no? Que nos da también mucho dulce la fruta, que sería, por ejemplo, yo voy a un bar y puedo pedir una rodaja de si estuviera eso en lo popular, podría pedir una rodaja de sandía o melón a cualquier hora del día antes de tomar un refresco. O podría tomar una rodaja de piña, de hecho hay bares que ya lo hacen, ¿no? El ofrecer pues esa posibilidad de comer fruta o tal en vez de un refresco. Sí. Podría ser una posibilidad más, pero eso no está en nuestra cultura, no está en nuestro día a día. ¿Vale? Porque es como la costumbre es voy a un bar o a una cafetería, a un restaurante y me tomo pues un refresco o bebo algo, ¿no? Y cuando podría ser también, bueno, pues tomar algo así. Por ejemplo, dos magdalenas. Tienen que ¿quién se come una magdalena solo? Bueno, normalmente nos comemos una o dos, ¿no? Pues puede ser del orden de 400 calorías, 380 calorías dos magdalenas. O tres galletas María nos da las mismas calorías que comerte pues una gran rodaja, hay una rodaja de sandía, o comerte por ejemplo pues una naranja o un melocotón. Tres galletas María, a nivel de calorías estoy hablando, ¿vale? O un bizcocho, un trozo de bizcocho de unos 80 gramos, pues también otras tantas 400 calorías. Pero si nos vamos, por ejemplo, a una hamburguesa de cerdo de 100 gramos, nos proporciona 300 calorías. Eso estoy hablando sin meterle ya pues el aceite, lo que sea, ¿no? O un filete de ternera de 100 gramos, 170 calorías. Un huevo, pues 80, pero si lo hago un huevo frito ya son 170. Entonces, que tenemos que tener, pues, o el pescado, pues el pescado tampoco tiene tantas calorías. Si es blanco, por ejemplo, pues tiene menos. Dos rodajas de merluza, que es lo que suele comer la gente, pues tiene, pues, son 150 gramos, pues tiene 127 calorías. Y serían, bueno, pues ya aquí no he calculado las raciones, me he centrado más en la verdura y la fruta, ¿vale? Pero para que veamos, o si comemos legumbres, pues también tienen pocas calorías en comparación. ¿vale? Porque son hidratos de carbono fundamentalmente. Entonces son 40 gramos de garbanzos, 108 calorías más o menos, en crudo. Lo que come una persona pues suelen ser dos cazos de garbanzos cocidos, ¿vale? Entonces, bueno, que todo eso sería lo que son. Podemos hablar de raciones a nivel de lo que sería en nutrición o también de lo que suele comer las personas, ¿vale? Como ves, te lo presento de todas maneras, pero siempre concluyendo como que si estamos comiendo del mundo vegetal, podemos comer mucho más y como hartarnos, ¿vale? Como que llegar a la saciedad sin entrar en riesgo como de que eso nos genere tanto sobrepeso o obesidad. Evidentemente, si yo soy diabético, por ejemplo, pues tendré que mirar también qué frutas pues tienen más azúcar o menos, porque evidentemente sí que, bueno, pues sigue siendo azúcar, ¿no? Cuando lo consumo, sigue teniendo azúcares, aunque sean hidratos de carbono, que sean de absorción más lenta, pero sí, la fruta también tiene fructosa. Pero la ventaja que tiene es que va acompañada de hidratos de carbono complejos y de fibra. Y también nos ayuda, tiene otras propiedades beneficiosas para el cuerpo, ¿vale? Entonces, un diabético sí lo tendrá que tener en cuenta y tendrá que, bueno, que seguir la dieta que le marque su médico, su enfermero, ¿vale? Pero tiene que saber también, bueno, que al menos si tomamos azúcares de fruta, pues normalmente son más moléculas como más complejas, ¿vale? Y que no necesitan de tanta insulina en el organismo para ser consumidas. También pueden producir igualmente, pues, bueno, tienen menos probabilidades de dar sobrepeso, pero evidentemente si yo ya tengo bastante grasa en el cuerpo, pues también todo eso que yo tomo, pues probablemente vaya acumulándose, ¿no? Así que entonces tengo que consumir las calorías que necesito, pues, en función de mi organismo, ¿vale? Entonces, sí que, por ejemplo, sí me gustaría como poneros un ejemplo de que los alimentos, como más los elaboremos, más facilidades de que vayamos añadiéndole calorías. Por ejemplo, imagínate que tú comes 100 gramos de patatas, ¿vale? Al vapor pueden producirte 70 calorías. Si las freímos, ya pueden convertirse en 300 calorías. Estamos hablando de los mismos 100 gramos de patatas. Si los comemos en bolsa, normalmente cada 100 gramos son 500 calorías. Es decir, que nos comemos una bolsa de patatas, que además tiene más de 100 gramos, porque suelen tener de 170 a 300 gramos, y calcula lo que nos estamos comiendo, casi del orden de 800 o 1000 calorías, por término medio, en una bolsa de patatas. Entonces, claro, uno puede comer lo que quiera, ¿vale? Es decir, es como uno elige al final lo que quiere comer y toma esas decisiones, pero también sabiendo pues lo que hay detrás de lo que come, ¿vale? Entonces es como decir, yo elijo una dieta u otra dieta y elijo comer unos alimentos u otros, pero también sabiendo que a veces, aparte de que me pueden costar más o menos dinero, ¿no?, también es que me producen mayores o menores beneficios y, bueno, pues tengo más posibilidad de sobrepeso o no, de obesidad o no, o de problemas posteriores, ¿no?, porque voy acumulando en mis arterias pues determinadas sustancias que a la larga me pueden provocar problemas. Nos quedamos con esa regla que nos ha comentado que él, bueno, pues calcula muy bien, ¿no?, lo que pueden tener las calorías de un determinado alimento. Mientras más elaborados, al final suele ser lo habitual que contengan muchas más calorías. Y hablando de cocinar, y teniendo en cuenta además los datos que nos ofrecía sobre el consumo de frutas y verduras en nuestra provincia, que es deficitario sobre lo que se recomienda, ¿cómo podríamos cocinarlos? ¿Cómo podríamos presentarlos? Por ejemplo, para los más pequeños, pero en general para todos, ¿no? Para que llegue más a la población, para que lo consumamos más. Vale, porque primero un poquito es como unas normas generales a la hora de elaborarlos, ¿vale? Te diré, y luego un poquito cómo podríamos hacer que la gente los consumiera más. A la hora de elaborar, de cómo prepararlos, digamos, sí que es importante, como que hay diferentes formas de presentación que conservan mejor como las propiedades de las verduras y de las verduras en general, ¿no? En este caso, verduras sobre todo, porque las frutas normalmente se consumen más bien frescas y sería como recién, pues las cojo o, bueno, las compro, ¿no?, y conservarlas lo menos posible y comerlas pues lo más frescas posible. Y también pues las frutas, si las vamos a consumir con piel, lavarlas muy bien, ¿vale? Porque, bueno, pues cada vez se usa también productos a veces porque, pues bueno, que no, que es bueno pues intentar eliminarlas, ¿no?, de la piel. Y lo ideal es consumir también la piel, claro, bien lavadas, porque eso también nos da pues fibra y vitaminas, ¿no? se debe incluir vegetales de todos los colores. ¿Por qué? Porque en cada grupo de por color tienen unas determinadas vitaminas u otras. Entonces no vamos a entrar en detalle, ¿vale? Pero sí decir que cuando consumimos colores o verduras y frutas de todos los colores, pues estamos consumiendo todo tipo de vitaminas y minerales, ¿vale? Luego, que es mejor cocinar las verduras, las hortalizas en general y las verduras al vapor o a la plancha, porque ahí prácticamente no pierden ningún nutriente, ¿vale? Y sobre todo porque no le añadimos nada. Y luego ya, pues eso lo podemos añadir con la salsa que queramos, pero están buenísimas y así es que lo conservan casi todo. Y cuando te acostumbras a tomarlo de esta forma es que te apetece, porque te gusta, porque es que conservan todo su sabor, como que las valoras más, ¿no? Luego, el caldo de cocción de los vegetales, de algunos no, porque a veces dan mal sabor, pero la mayoría también se pueden aprovechar para sopas o para cualquier cosa. Y piensa que, por ejemplo, preparar una verdura al vapor y un caldo para una pasta, o un caldo para un fideo o para cualquier cosa, no tarda más de 10 minutos. Una verdura al vapor se hace en 10 minutos, es rapidísimo. Pero muchas veces la gente no se pone a guisar y prefiere comprar lo que sea, y dice, pero bueno, si es que se tarda 10 minutos en preparar eso. Y luego solo puedes comer con pasta, con cuscús, con quinoa, con cualquier tipo de arroz. Vamos, que puede ser acompañamiento, ¿vale?, para otras muchas cosas. Luego también tenemos que, si lo tomamos en zumo, la gente tiene a veces la costumbre de, por ejemplo, hacer un zumo de naranja, un zumo de fruta y eliminar lo que es la pulpa. Lo ideal es hacer como un batido más, porque eso tiene toda la fibra. Si no, le estamos quitando la fibra y nos quedamos solamente con el azúcar. Entonces sería como aprovechar la pulpa. Luego también es importante saber a veces que las verduras, todo lo crudo, en comerlo en forma de ensalada es muy bueno, por ejemplo, durante el día. Y por la noche sería mejor como consumir las verduras cocidas. La fruta también consumirla durante el día, porque tiene mucha más, es decir, es como más solar, ¿no? Entonces consumirlo durante el día y por la noche consumir más lo como en forma de verdura cocida, al vapor, a la plancha, al horno, ¿vale? Y durante el día, pues, pues consumirla cruda, sobre todo en ensaladas, porque ya veréis que podemos mezclar cantidad de cosas en una ensalada o en cualquier cosa, podemos mezclar muchos alimentos y hacer platos de verano, comer un solo plato, pero comer de todo, comer como una dieta equilibrada en un solo plato, ¿vale? Para niños lo ideal es, por ejemplo, las verduras, hay la fruta. La fruta la puedes preparar, lo ideal para introducirla en niños es tenerla preparada como en taquitos, como cortar la rodajita a trocitos pequeños, meterlas como en un tupper o en un tarro de cristal o algo, y comerla como si fuera pues un tentempié entre las comidas. Lo ideal es comerla entre las comidas, la fruta, porque es como para picar, para evitar ese hambre que a veces te entra y echas mano de cualquier cosa, ¿vale? Puedes tener fruta preparada, ahora en verano, fresquita en la nevera, o en forma pues de un batido. Por ejemplo, te levantas por la mañana, te tomas un batido de fruta y es que está estupendo y te sientes de maravilla, ¿vale? Y aparte que tiene eso, cantidad de propiedades beneficiosas para todo. Entonces, bueno, pues es como acostumbrarte a decir cuánto tardo en preparar un batido de dos frutas, de mezclar, por ejemplo, pues en verano podemos mezclar una pera con uva, con un montón de cosas, hay higos, hay cantidad de fruta que podemos mezclar y que está buenísima. Por ejemplo, en invierno, cuando vienen las granadas, vienen cantidades de fruta también que son verdaderas bombas de vitaminas. Entonces, bueno, la naranja, podemos mezclar dos, tres frutas y salen unos batidos estupendos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aprovechar. ¿Cómo dárselo a los niños? Pues fundamentalmente yo creo que sí, en taquitos o en batidos y también en ensaladas. También las frutas las podemos comer en ensaladas. La manzana es una fruta neutra que puede acompañar a otras muchas, por ejemplo, en los batidos o la pera, ¿vale? Entonces, bueno, pues se puede mezclar lo que tengamos. Yo siempre, es como que en casa aquella fruta que ya se me está empezando como a madurar mucho, pues pum, va a un batido o va a un zumo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es como la forma. Y en verduras, pues ahora en verano las verduras las podemos comer en ensalada, se puede comer casi de todo. Por ejemplo, la base de una ensalada podría ser desde las espinacas, las endivias, las acelgas, la col, la col lombarda, todo eso mezclado con una variedad de mezclado con otras cosas, desde los pimientos, el calabacín en ensalada está muy rico, podemos meterle también alcachofa muy finita o coliflor muy cortada muy finamente, ¿eh? Porque la coliflor y la alcachofa pues a veces es mejor hervirla un poco, ¿no? Pero si la cortamos muy finita, también hasta eso se puede comer en ensalada, ¿vale? Y luego aderezarla adecuadamente. También se le puede meter fruta, le podemos poner legumbres. Por ejemplo, podemos mezclar espinacas con lentejas. Los garbanzos pegan con pimiento, con tomate, con cebollita, con un montón de cosas. Podemos meterle pasta a cualquier mezcla de estas de ensalada. Podemos prepararlo con espagueti, lo podemos preparar con arroz, le podemos meter pasta, macarrones. Entonces, también le podemos meter fruta, por ejemplo, la uva, está muy rica, o la manzana, el mango, el aguacate, las granadas, bueno, todo eso, el dátil, el higo, la piña, la fresa, todo eso se puede meter en determinadas ensaladas o en determinados platos de mezcla, y un plato solamente ya tiene de todo, porque hay una forma ahora de calcular una dieta equilibrada, o cómo debería comer una persona bien en una comida, que es que de un plato normal, de estos que normalmente se usan para comer de los planos, ¿vale?, de los llanos, lo dividimos por la mitad. Y la primera mitad, una mitad de ellas, el 50% del plato, sería llenarlo de fruta y verdura, ¿vale? Y de la otra mitad del plato, una parte sería lo que es proteína, si lo dividimos la otra mitad, el 25% sería de proteína, por ejemplo, ahí podría ir pues un trozo de pescado, de carne o de legumbres, ¿vale? Porque las legumbres ya hemos quedado que podrían sustituir perfectamente un filete. Y en el otro lado, pues podríamos poner, por ejemplo, pues el pan, los hidratos como también el pan, la grasa, etcétera. Entonces, fijaros que en el método del plato nos dice que en un plato solo podemos comer de todos los grupos de nutrientes, ¿de acuerdo? Acompañado con agua y acompañado con su ración de fruta aparte. Entonces, con eso ya tenemos prácticamente lo que sería una dieta. Es decir, la mitad verdura, otra mitad, hay otro cuarto de proteínas y otro cuarto de grasa. Entonces, ya ahí tenemos todo el plato completo, de lo que debería ser la proporción de lo que comemos en una sentada, por ejemplo, en la comida o en la cena. Una proporción que es distinta a la que realmente se suele producir, digo, en la media, ¿no? Hombre, la media normalmente es que normalmente se le da mucha más importancia a lo que sería como el filete, uh-huh. Un filete, ¿qué cantidad tendríamos que comer? Pues se calcula que un trozo de carne debería tener lo que es la palma de la mano, porque cada persona es diferente. Sí. Pues si el cuerpo humano normalmente en la mano, hay un método que se llama el método de la mano, que nos daría como las dosis que tendríamos que consumir en función de nuestro cuerpo, porque la mano de cada persona también es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los filetes o tal tendrían que ser lo que cabe en la palma de una mano. Pues fijaros como a veces eso no lo hacemos así, ¿eh? O por ejemplo, pues de el queso, cuando comemos queso, pues el queso pues podría, porque también el queso nos da hidratos de carbono, pero claro, también nos proporciona grasa, ¿no? Entonces el volumen de dos dedos es la cantidad sugerida de queso o jamón que deberíamos comer, el volumen de dos dedos de la mano, de por ejemplo del índice y del medio, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, helado, pues una porción de helado no debería ser superior al tamaño de un puño, de lo que nos comemos, cuando comemos, ¿no? Bueno, pues todo eso sería un poco para ayudar a regularnos, ¿no? O frutos secos, lo que cabe dentro de la manita. O, en cambio, de fruta o de fruta es lo que cabe en las dos manos abiertas. Pues muy curioso, ¿eh? Esto que nos está comentando, digo, entonces, como norma, ¿no? Cómo calcular un poco lo que nos haría falta, ¿no? Utilizando las manos. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. La cantidad de comida, luego ya también relacionándola con el propio, porque claro, la naturaleza de cada ser humano no es igual. Uh-huh. Sí, sí. Y también algo que me gustaría, bueno, ya he dicho que por lo tanto, las frutas y tal, las podemos comer de muchas maneras. Por ejemplo, en verano, las legumbres, la gente dice, es que en verano ¿cómo te vas a comer un potaje? Pues claro, no te comes un potaje, pero sí te puedes comer una ensalada de arroz, una ensalada de, por ejemplo, de legumbres, que además puede tener eso, arroz, y puede tener todo tipo de verdura. Puedes hacer un pisto y puedes meterle de todo. Puedes comer un gazpacho Y es que con un gazpacho y con un plato de una ensalada de estas, que hay de todo, estás comiendo. O si la quieres aderezar, pues con un poco de atún o con un poco de pollo o tal, para que también diga, bueno, pues la carne que nos falte o lo que sea, pues igual, ¿no? O un poco a veces en una ensalada de pimientos y tiene un poco de bacalao. Bueno, pues es decir, que se pueden inventar y se pueden combinar de muchas maneras las cosas para que podamos comer e introducir esas 5 raciones de fruta y verdura al día, ¿vale? Que sería comer ya varias frutas por la mañana, lo ideal sería eso, y que luego sería que al mediodía hubiera el plato importante o la mitad de lo que comemos fuera verdura, la mitad, y por la noche exactamente igual, por lo menos. Pues hay que dar las principales recomendaciones. Pilar, nos estamos quedando sin tiempo, pero creo que algún apunte más no querías comentar. Dino, bueno, yo quería comentar que además a la hora de la alimentación, ¿vale?, y de la gente que tiene tan de moda también el tema de las dietas y de todo, al final lo ideal y lo más sano es comer con conciencia. Comer con conciencia es que si uno se acostumbra a comer bien, el propio cuerpo te pide, y es muy sabio, te pide lo que necesita comer. Y es como escuchar, ¿tengo hambre para empezar o no tengo hambre? Porque muchas veces uno come porque la comida es como también, es un juego que hemos establecido de pequeños con nuestros padres, ¿no? En la mesa hemos aprendido una forma de comer y de alimentarnos con nuestra familia, y eso lo llevamos también al adulto. Y entonces es como que en el momento de comer, bueno, pues hemos utilizado, pues no como por rebeldía, pues o sí, o me harto porque tengo mucha ansiedad, tengo estrés, entonces como más. Utilizo pues los dulces para cuando tengo problemas, el chocolate, lo que sea, ¿vale? Es decir, hemos jugado con la alimentación a que nos cubra una serie de necesidades a veces. Entonces es como volver a aprender, bueno, pues realmente yo quiero comer esto que como, o a ver, podría introducir algo más sano, y bueno, ¿cómo sería, ¿no? Y a mi cuerpo, ¿cómo le sienta? Y a ver, cuando como esto, cuando como lo otro, ¿tengo digestión mejor, digestión peor? Y entonces sería como ir aprendiendo a comer de otra manera, porque debajo de un sobrepeso, de una obesidad, casi siempre lo que hay son alteraciones emocionales. Y son lo que llamamos técnicamente la gente que come emocionalmente, ¿no? Los comedores emocionales, porque es como hay algún problema que me hace comer más o comer menos, ¿vale? También de la gente que no engorda, ¿no? Porque son gente que está muy... tiene un metabolismo muy acelerado, bueno, pues están muy muy inquietos, muy intranquilos, muy preocupados, ¿no? Bueno, pues entonces debajo de los trastornos alimentarios, pues siempre hay como algo emocional. Entonces lo importante es saber qué me está pasando también, qué pensamientos, qué emociones hay debajo que me están alterando, y solucionar eso, porque a veces por muchas dietas que hagamos, si no solucionamos lo otro, lo único que hacemos es castigarnos también y cargarnos más, ¿vale? Porque a veces si el cuerpo lo dejamos, es muy muy inteligente, porque tiende a su propia salud. Entonces, lo que pasa es que, claro, si ya nos hemos atiborrado siempre, y pues bueno, pues hay como que desaprender lo que hemos hecho un poco para volver a aprender, ¿no? Entonces es escucharnos, aprender a ponerle conciencia a la comida, comer lo que necesito, no comer cosas que lo único que me aportan, pues bueno, son calorías vacías, como puede ser pues refrescos, alcohol, ¿no? Bueno, pues que a veces pues no nos alimentan demasiado, ¿no? Y comer otras sustancias que sí nos aportan otras propiedades beneficiosas, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito por ahí, ¿vale? Comer de todo y con moderación. Y hoy hemos hablado principalmente sobre todo de frutas y verduras, pero por lo beneficioso que son y por la falta, por el déficit que existe. Pero evidentemente, bueno, pues cubrirían una gran parte, eso sí, de una dieta que tendría que ser equilibrada, ¿no? Exactamente. El 60% tendría que ser comer fundamentalmente alimentos que no produzcan hidratos de carbono, porque cuando hablamos también las pastas, digamos, lo que sería los granos, los cereales, ¿vale?, sobre todo integrales, también serían del mundo vegetal. Entonces vendría de eso, del huerto. Sería como una mirada de nuevo al huerto, que lo tenemos un poco olvidado. Pues con ese titular nos vamos a quedarnos un poco como principal consejo: volver la mirada hacia el huerto, que además en zonas como las nuestras, ¿no? Como tú decías, ¿no? En provincias como la de Cádiz, con un huerto tan rico, pues exactamente, no deberíamos tener demasiado problema en ello. Podríamos estar muchísimo más tiempo. La verdad es que, como han podido comprobar, con Pilar Mentuy, porque hemos aprendido muchísimo en estos minutos, los que hemos estado conversando con ella. Ya es técnico en Educación para la Salud, dentro de lo que es el área de gestión sanitaria norte de Cádiz, ya nos acompañaba el pasado año hablando de actividad física en verano. Hoy nos hemos quedado con el apartado de alimentación. Alimentación en verano, porque siempre viene muy bien frutas y verduras, pero esto lo podemos trasladar, como podrán comprender, pues a todo el año. Así que le agradecemos que nos hayas acompañado durante todo este tiempo y bueno, pues esperamos haber tomado todos nota, desde luego, de todos esos consejos que nos vendrán muy bien para nuestro futuro y nuestro presente en la salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias y buen verano, saludable.